revolucionarios que creemos en la paz, en los derechos humanos, que somos una alternativa para la biodiversidad frente a la crisis climática, reforzamos la visión de solidaridad, retomamos el camino de la unión, de la honestidad, señalamos ante la opinión pública mundial la conducta depredadora imperial que hoy desarrollan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, para apropiarse de las tierras, aguas, petróleo, fauna y flora de estos países latinos caribeños. Es el contenido de este comunicado del Frente Nacional de Campesinos, Campesinas y Pescadores y Pescadoras Simón Bolívar. Por su parte, la analista política e investigadora estadounidense Eva Gollinger informó que la CIA adelanta nuevamente una campaña para desestabilizar al país utilizando a la oposición. Hubo, bueno, un acontecimiento lamentable por la pérdida de vidas, que fue este ataque suicida en un batallón de la CIA en Afganistán, que por cierto acabó una de las primeras veces, creo que la segunda vez en la historia, que un infiltrado logra entrar por diferentes razones, eso porque era un informante, tenía acceso en una base de la CIA, en donde además estaban agrupados todos los miembros de la CIA, sí, oficiales, o sea, el jefe de operaciones, los oficiales, no agentes, ni contratistas, ni nada, sino los oficiales, los jefes, en Afganistán, en Khost, en donde incluso era el batallón, el centro de operaciones de la CIA para la planificación y coordinación de los ataques de los drones, los aviones no tripulados en Pakistán y Afganistán. Bueno, acabaron con ello. Eso fue el 30 de diciembre de 2009 en Afganistán. Y me llamó la atención porque hablaban también de contratistas que habían sido también asesinados en ese ataque contra la CIA en Afganistán. Y me puse a investigar y conseguí un dato muy interesante, que fue 15 días antes de ese ataque en Afganistán, pero en otra ciudad, 5 contratistas de la DAE, la misma empresa, aquí Cuba, fueron asesinados también en Afganistán a través de una explosión en sus oficinas. Y hubo también un atentado contra otra oficina de la DAE en Kabul, en Afganistán, en donde no hubo herido. Pero hace 15 días antes del ataque grande contra el batallón de la CIA, mueren 5 de la DAE en otra ciudad, no hubo noticia. O sea, aquí tenemos 3 casos muy concretos de esta misma contratista en Afganistán, donde lo están tratando como si fuera también una operación de seguridad de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué Al-Qaeda, si decimos que fueron los talibanes, van a asesinar a 5 contratistas de una empresa supuestamente que está trabajando el tema de desarrollo, si no sospechan que lo que están haciendo es atentando contra, bueno, sus intereses, obviamente? En Cuba lo detienen por subversión, y aquí operan libremente, ampliamente, financiando a la desestabilización y los sectores de oposición que buscan el cambio de régimen en el país desde hace años. Gollinger señaló en un artículo publicado en la revista Rebelión que más de 2.000 páginas parcialmente desclasificadas de la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, evidencian la relación entre DEI o DAI y sectores de la contrarrevolución venezolana, con miras a consolidar un movimiento contra el gobierno de Hugo Chávez. A raíz del frustrado intento del joven nigeriano Umar Faruk Abdul Mutayaf, se han intensificado los tambores de guerra a favor de una mayor intervención militar de Estados Unidos en Yemen. Informes de prensa señalan que Abdu Mutayyah habría confesado en los interrogatorios que había asistido a un campamento de Al-Qaeda en Yemen. El periódico New York Times ha señalado que Estados Unidos tiene 2 guerras sin terminar y ha abierto sigilosamente una tercera en Yemen. Igual que Bush en su momento, Obama quiere sangre y para ello ordena ataques aéreos encubiertos. En los últimos ataques aéreos, aviones de Estados Unidos dispararon en Sanaa y Abayán, causando la muerte a 60 civiles, 28 de ellos niños. La intervención militar estadounidense en Yemen se está realizando con el apoyo del mariscal de campo Ali Saleh, quien es el jefe del Estado yemení desde hace 30 años. Con 23,8 millones de habitantes, Yemen o Yemen es el país más pobre del mundo árabe. Más de la mitad de la población vive en el umbral de la pobreza. El 40% de los yemeníes están sin trabajo y con el 54% de analfabetas. Una en punto. Repaso informativo. Aclaradas medidas de ahorro energético. Desmienten suspensión de clases nocturnas. Periodo escolar se reactiva este jueves. Celebrada tradicional misa del deporte. Reyes Magos entregan regalos. Elías Jagua, vicepresidente para el área económico-productiva. Ledesma, sin excusas para no cancelar compromisos. Fogade pagará a ahorristas superiores a 10 mil bolívares fuertes. Instalan mesa de negociación en penal de Yare. Saime ha cedulado más de 7 mil personas arrancando el 2010. Designado directorio del Fondo Nacional Antidrogas. 400 partos atendidos por Misión Niño Jesús. Refuerzan operativos por retorno de temporadistas. Bravos frenó a Leones. Informaciones que les invitamos a ampliar a través de la página web de Radio Nacional de Venezuela, www.rnb.gov.be. Bien, amigas, amigos, a la una, un minuto, finalizamos nuestra segunda emisión de RNB Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos en el control y en la coordinación de prensa Marjorie Esparragosa, Aida González Wilson e Indira Ceballos Quirós en el control técnico. En la narración, William Alberto Alvarado y Mariluz Díaz, deseándoles que tengan una feliz tarde y un buen provecho. Buenas tardes. Radio Nacional de Venezuela presentó RNB Noticias. Periodismo responsable y veraz. Desarrollado por profesionales que buscan la noticia y analizan oportunamente el acontecer nacional, regional e internacional. RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. Esta es una ciudad de voces, de ruidos, de ritmos, de sones. Es la ciudad sonora. Alba, ciudad. Para producir la energía eléctrica que consumimos, hace falta mucho más que una mirada. Se requiere de un gran esfuerzo técnico y humano para disfrutarla. Por eso, te damos algunos consejos para hacerle un cariñito a la madre tierra y a tu bolsillo. No dejes luces encendidas en habitaciones vacías y utiliza lámparas fluorescentes compactas, comúnmente llamadas ahorradoras. Iluminan igual, tienen mayor vida útil, hasta 10 veces más que una bombilla común y consumen hasta 4 veces menos. Si bien su costo inicial es ligeramente mayor, la inversión vale la pena. Recuerda, apaga el interruptor y enciende la conciencia. La Madre Tierra te lo agradecerá. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad. Que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo. ¡Ecua, hey! Yo sé que

las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. 90, 60, 90, sumando 140. Cifras que no hay que tener en cuenta. Mira la esencia, no las apariencias. No te dejes medir, no te dejes confundir. Abúsate, hazte valer. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Hoy hemos ubicado nuestra unidad móvil junto a la antigua sinagoga de Cafarnaúm. Y como en días anteriores, contamos con la presencia de Jesucristo. Disculpe, sí. ¿Puedo interrumpir? Bueno, en Emisoras Latinas nadie interrumpe y todos participan. Ese es nuestro lema. Gracias. Usted no es la periodista de Emisoras Latinas. La misma. ¿Y tú? Soy un fiel oyente de su programa y además... ¿Además? Pertenezco a la Iglesia Apostolar Jesucristo Viene. Ah, ¿de veras? Sí. Pues tienes la oportunidad de hablar ahora con Jesucristo, que ya vino. Es que como usted está sacando unos reportajes con él, ¿dónde está él? Aquí estoy, amigo. ¿No me ves? ¿Usted es Jesucristo? Sí. El que está saliendo por la radio en estos días. Me llamo Jesús. Lo de Cristo me lo pusieron después. Bueno, la verdad, ¿sabe? Me lo imaginaba de otra forma. Ah, con una corona en la cabeza, echando rayos por las manos, ¿algo así? No, bueno, sí, digo, no se me parece mucho, pero... Uh-huh. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo no soy periodista, maestro, uh-huh. Pero quiero hacerle una pregunta, algo personal. ¿No te importa que lo saquemos al aire? No, sí, como quiera. ¿Y de qué se trata, amigo? El pastor de mi iglesia siempre repite que Dios bendice a quienes obran el bien. Eso es verdad. Bueno, dime primero, ¿qué significa para ti ser bendecido por Dios? Ser bendecido por Dios es tener prosperidad, prosperar, que te vaya bien en los negocios. Hasta te puedes sacar la lotería y paras de sufrir para el resto de tu vida. Pues entonces a mí Dios no me bendijo nunca. ¿Ah? Sí. Porque yo no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Si nuestra audiencia te está entendiendo bien, muchacho. Ajá. Lo que tú quieres saber es si la riqueza material es la prueba de la bendición espiritual. Sí, eso. O sea, mientras más rico, más bendecido. ¿Es eso? Eso, exactamente. ¿Usted qué dice, Jesucristo? Así pensaban en mi tiempo. Ajá. Así creía Job, aquel hombre tan honesto. ¿Conoces tú la historia de Job? Job, no recuerdo. No sé. Te la voy a recordar. Una vez me leyeron su historia en la sinagoga. Job tenía hijos, rebaños, riquezas. El hombre prosperaba. Ah. Y de un día al otro, rafla, lo perdió todo. Job no entendía por qué Dios lo había castigado si él se había portado bien. Fíjese, lo mismito pregunto yo. Ajá. Yo cumplo con mi familia, con mi trabajo, no le hago daño a nadie, ¿sabe? Mm. Y hasta me metí a emprendedor. Ajá. Pero resultó un fracaso. Oh. En todo me ha ido mal. ¿Por qué Dios no me bendice a mí, eh? Dime una cosa, muchacho. ¿Cómo te llamas? Torcuato. ¿Torcuantos? Torcuato. Es que hasta el nombre, eso, hasta el nombre me lo pusieron feo. Sí. Es que yo soy un desgraciado. Bueno, pero no digas eso, no digas eso, amigo. Y no creas lo que te dicen. Si las riquezas y los triunfos fueran la prueba de la bendición divina, mi madre María y mi padre José y yo mismo seríamos unos malditos de Dios. ¿Ah? Sí, porque nunca tuvimos un cobre. ¿Y entonces? Bueno, la bendición de Dios no es la riqueza que se tiene, muchacho, sino el amor que se da. Yeah. Amar a los demás, luchar por los demás. Créeme, Torcuato, más feliz es quien da que quien recibe. ¿Y yo? Dios te bendice. Ten por seguro que Él también te invita a su banquete. Ay, Jesucristo, me ha dado tanta alegría conocerlo, ¿sabe? Ajá. ¿Cómo puedo agradecerle? No sé, ¿aceptarían venir a mi casa? ¿Usted también, señorita? Ah, claro, gracias. Sí, vamos. Solo puedo ofrecerles un té con pan, pero... ¿Té con pan, dijiste? Sí, té. Raquel, té con pan. Casi un banquete. Claro. Vamos a tu casa, Torcuato. Sí. Después seguimos con tus preguntas, Raquel. Pues sí, pero déjenme despedir el programa. Desde Cafarnaúm y para Emisoras Latinas, reportamos en esta jornada de hoy Raquel Pérez y Torcuato. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid. Árbol, las maravillas que rodean mi ciudad. Pocas veces algunos contemplamos, sumergidos entre tanta vanidad. La madre muere y no nos percatamos. Está un anciano con aviso protestando, casi rogando que pare la destrucción y la matanza de los bosques. ¿Cuánto hermanos, lleva en sus manos la semilla del amor, sembrará sueños en campos desolados, siempre dispuesto, convencido de luchar, creen los niños, no duden en enseñarlos, anciano noble, ángel protector, hoy cielo y tierra te bendice. dicen por tus actos. Tendrá que madrugar, mi guardiana de la suerte sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña. Mi paso en tierra es dolor, mas si yo pudiera serle miel de abeja en vez de sal, ¿a qué tentarle la suerte que valiera su soñar? Suéñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed. Sueñe todos los abismos que de otra vida no sé. Sueñe.

esos granitos traviesos que están cubriendo tu cuerpo. Eres mi amor, mi locura, eres mi fuego, mi ternura. Me gusta quitarte la arena, me gusta quitarte su amor. Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Nuestra unidad móvil se traslada ahora al sur del país, a Judea, hasta las mismas orillas del río Jordán, donde hace 2000 años Juan bautizaba multitudes. Escuchan el río. A nuestro lado, Jesucristo. Bienvenido. Gracias, Raquel, gracias. Usted recordará aquel día tan especial cuando fue bautizado por Juan. Fue aquí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Es que había tanta gente. Estoy viendo a Juan vestido con piel de camello, metido en el agua hasta la cintura. Juan el Bautista, gran profeta aquel. En su tiempo las personas se bautizaban adultas. Uh-huh. En el nuestro, en cambio, el bautismo se hace lo antes posible, cuando los niños están recién nacidos. ¿Ustedes bautizan a los niños? Sí, claro, es la costumbre. Bueno, pero ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Un niño o una niña chiquitos, ¿cómo van a convertirse a una nueva vida si todavía no han vivido nada? Ay, no entiendo por qué nos dice eso. El bautismo es para aprender a compartir, Raquel. Juan lo gritaba. Quien tenga dos túnicas, dé una a quien no tiene. Para eso sirve el bautismo, para cambiar de vida. Pues sus seguidores dicen otra cosa. Ajá. Dicen que el bautismo sirve para borrar el pecado original. ¿El pecado original? Sí, el que cometieron Adán y Eva en el paraíso. Dios les prohibió comer del árbol del bien y del mal. Pero la serpiente los tentó y comieron la manzana. Bueno, esa historia ya la sé. Pero, ¿qué tiene que ver con el bautismo? Ay, eso se lo preguntamos nosotros a usted, que lo sabrá mejor que nadie. Porque vino a este mundo para limpiarnos de ese pecado. ¿Que yo vine a limpiar qué? ¿El pecado original? ¿Usted no sabe que ese pecado se hereda? Pasa de padres a hijos, de hijos a nietos, a bisnietos. Sí, así nos lo enseñan. Todos nacemos con esa culpa. Por eso hay que bautizarse, para limpiarla. Y cuanto antes, mejor. Bueno, pero explícame por qué. Porque los niños no pueden entrar al cielo sucios, con la mancha de Adán y Eva. ¡Ay, qué vueltas da la vida! Fíjate, Raquel, también en mi tiempo, los sacerdotes decían que la gente se enfermaba por culpa de los pecados que habían cometido en su familia. Ah, sí. Una vez me trajeron a un ciego de nacimiento. ¿Y sabes lo que me preguntaron? Me preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y usted qué les respondió? Ni él ni sus padres. Porque la enfermedad no es hija del pecado. Ellos veían pecado en los enfermos. Y ustedes ahora ven pecado en los niños. ¡Qué error tan grande! Ah, ahora soy yo quien le pregunta por qué. ¿Cómo que por qué? Porque ningún pecado se hereda, Raquel. Ninguno. Si los padres comieron uvas verdes, los hijos no tienen por qué sufrir la dentera. No podemos evitar la pregunta. Ajá. Pero si los niños, como usted dice, no nacen con pecado, ¿para qué los bautizan entonces? Bueno, francamente no lo sé. Lo que sí te aseguro es que, con agua o sin agua, serán los primeros en entrar en el reino de Dios. ¿Y los adultos? Bueno, los adultos, bueno, quienes estén dispuestos a cambiar de vida, a luchar por la justicia, que se bauticen. Recibirán el Espíritu de Dios como yo lo recibí aquí mismo, de manos del profeta Juan. A orillas del río Jordán, testigo hace 2000 años del bautismo de Jesús y testigo hoy de estas polémicas declaraciones, despedimos nuestro programa. Soy Raquel Pérez, enviada especial de Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian A. Pisar tierra firme, porque me vive. se fueron de allá, de aquí, y hoy arrastran esa pena de sentirse entre cadenas. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Amo esta isla, soy el Caribe. Amo, voy a pisar tierra firme, porque me inhibe. Amo esta isla, y hoy, hoy, hoy, hoy, soy el Caribe. Amo, voy a pisar tierra firme, porque me inhibe. Y pierde hasta su bandera.